Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido de vuelta a la Argentina. Muchas gracias, sí. ¿Estuviste descansando? Estuve descansando en Chapadmalal, en el exterior. Sí, ahora ya volví a mi país. Muy bien. Escuchame una cosa. No sé si leíste la letra chica del contrato de que vuelvan las ideas. No la leí. Dice, ¿tengo que pagar o cobrar? No, tenés que venir a conducir por lo menos un programa. Te tocó el viernes a las 4 de la tarde. ¿El viernes próximo? Viernes a las 4. Nosotros, da la casualidad que juega Argentina frente a Francia, cuarto de final Juegos Olímpicos, pero no tiene nada que ver con eso. Cae así, es como los juzgados, ¿viste? En la Argentina te tocó y te tocó el hijo. Sí, sí, sí. Y decime una cosa. Sí. Alguien va a escuchar. Sí, por favor, sé la cantidad de gente que no le interesa el fútbol y está esperando. Y cuando se enteren que conduzco yo, chao. Olvídate. Por supuesto. Bueno, Juan Carlos, a ver, tenemos un montón de temas para preguntarte, pero quien se toma un par de semanitas, imposible desconectarse, yo sé que no, pero uno hace un intento de desconectarse un poco. Así es. Y es como que das un paso atrás, o me gusta más una mirada más en perspectiva, ¿no? Como una mirada, una mirada un poco alejada del día a día y de la coyuntura. ¿Qué estás viendo? ¿Te apareció alguna idea, más allá de los títulos de todos los días, de las situaciones que todo el tiempo nos van llevando de una agenda a otra, pero que parece ser siempre la misma? ¿Alguna reflexión un poco general del momento en el que estamos? En la Argentina, ¿no? Donde quieras. Sí, bueno, igual nuestra concepción y la de cualquier, creo que buen analista, buen pensador, la política internacional es determinante para la política de cada país. Pero, sin dudas. Yo creo que mis tribulaciones más importantes son cómo se comporta y cómo se va a comportar el pueblo, la sociedad, ¿no? En la coyuntura que estamos viviendo, de carácter económico y de carácter, digamos, ideológico-cultural, ¿no? Y creo que estamos entrando en un punto de inflexión. Un poco es mi voluntad, mi deseo, y otro poco es lo que creo que inevitablemente va a ocurrir. O sea, que acá se ha generado una expectativa producto de un sinfín de causas, de errores, de insuficiencias y de carencias de los gobiernos anteriores, pero inevitablemente esa expectativa va a entrar en un proceso de contradicción importante, y estimo que se va a ir decantando la parte que apoya al gobierno nacional, al presidente Milei, y que va a ir quedando obviamente un grupo importante, muy duro, que es la derecha, que lo seguirá apoyando al presidente, que lo seguirá apoyando cualquier variante de derecha. Pero francamente creo que estamos entrando en esa fase, yo la veo inevitable, porque no creo que los factores subjetivos, los factores emocionales puedan estar tan escindidos de los factores objetivos de la vida cotidiana de la sociedad, que es por supuesto los ingresos, los salarios, la jubilación. Lo que pasa, Juan Carlos, es que volvemos a lo de siempre, es decir, sí, porque nadie, en ningún momento nadie dudó, creo, desde asumido Javier Milei, que se vive peor. El tema es el sentido que se le da. El otro día creo que lo decía Ignacio Fidanza, lo escuché reflexionar sobre el tema, decía, ajá, el dato político más bravo que puede tener el gobierno ahora es si ese sector de la sociedad que sigue pensando que el sacrificio tiene sentido empieza a revisar esa definición, esa confianza. Bueno, yo no lo escuché a Fidanza, pero pensaba en ese momento de reflexión que vos decís que uno tiene cuando se toma unos días. Precisamente sin voluntarismo, porque si uno piensa que se va a sostener el apoyo al gobierno, porque hay razones para que eso ocurra, no puede eludir esa realidad, ese análisis, ese enfoque sobre el futuro. Yo francamente creo que es inescindible una cosa de la otra, y que puede haber en un determinado momento que uno de los dos factores actúa más que el otro, que es la bendita cuestión de Gramsci sobre el tema del peso de lo simbólico, de lo cultural, sí. que no más allá, sino y su relación con lo económico, pues si no, Gramsci nunca dijo que lo económico social no importa, uh-huh. solo que agrega al otro. Por lo tanto, yo creo que entramos en una fase en que esa escisión se va a ir pronunciando. En todo caso, también vamos a decir un lugar común, ¿no? Que eso está relacionado con que la oposición pueda encontrar un cauce que pueda aglutinar, y en eso lo veo, estamos muy atrasados. Me cuesta elaborar un pronóstico sobre el camino de solución de eso. Yo siempre pienso que si hay luchas sociales y movilización social, empuja la solución, pero estamos en un momento de freno de la lucha social, ¿no? Así que ahí sí tengo una mirada un poco más compleja, más uh-huh. pesimista. Así que bueno, el panorama está abierto. Después están, falta decir, todas las contradicciones al interior de la derecha y del gobierno, ¿no? Que son muy grandes porque sus problemas, yo diría, macroeconómicos son muy severos, y no veo soluciones dentro del esquema de ellos, ¿no? Ponen todo el acento para la inflación, porque creo que es el problema político más importante, pero por el otro lado tienen grandes problemas de reserva, de dólares. Bueno, en términos de datos del día, volvió a vender divisas el Banco Central. No sé si es tan sencillo, te lo transformo en pregunta. ¿Cómo se puede saber si el gobierno interviene efectivamente con las reservas y cuánto, por ejemplo, en bajar la brecha en el contado con liqui para que no se le escape porque volvió a bajar el ilegal, vuelve a bajar el blue, pero claro, vuelve a vender y está perforando el piso de reservas de manera importante? Mira, el dato de reservas creo que es diario, por lo tanto sí, el de compra o venta sí, ahora el de si interviene o no interviene en el mercado, en este caso de pero sí el neto, si tengo $1,000 y mañana tengo que tener o 1,100 o 900, o sea, las reservas netas se conocen diariamente. Si el gobierno tiene que vender porque no le alcanza con el ingreso de divisas a los pagos que tiene que hacer de deudas o de pago a afrontar importaciones que están postergadísimas. Sí. Eso se va a reflejar cotidianamente, eso no es un dato ocultable. Uh-huh. Están desesperados buscando plata en el exterior, porque como siempre ya sabemos hay dos alternativas: o se genera reservas producto de las exportaciones del país, o se tiene que endeudar, y acá no está funcionando, endeudamiento no hay por ahora, no está cerrado, por lo tanto está con una suerte de crisis porque la balanza comercial no mejora, las reservas no mejoran, sí. A pesar de que hay una caída fenomenal de las importaciones y consecuentemente, a pesar de que hay menos exportaciones de lo previsto, tiene una balanza comercial bastante más favorable de lo previsto también, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo no se termina de resolver, y ahí hay un punto muy pero muy crítico, ¿no? No creo que sea por ahora lo más determinante, pero sí me atrevo a decir que hay un punto que va creciendo en términos de criticidad, ¿no es cierto? Así que ahí estamos con estos problemas al interior del gobierno, al interior de la derecha. Está el tema del Parlamento, Pablo, que ahí también hay una situación que no pueden sostener tan sencillamente. Los radicales tienen una crisis muy grande por su propia alianza incondicional del loredismo con ellos. O sea que en el Parlamento también hay una situación que los puede complicar mucho. El próximo capítulo parece ser el decreto por el cual se otorgaron fondos reservados para la CIDE. Ahí parece que hay, dentro de las distintas oposiciones, algún grado de consenso sobre intentar rechazar ese decreto. Porque hay un grado de desgaste de la política, ¿cómo diría?, oportunista, de mentira, de falta de cumplimiento de todo, de los más elementales pactos. Igual la sensación es que lo toca pero no lo empuja al gobierno, ¿no?, ese sector de la oposición. Sí, bueno, por eso, yo decía, ustedes me habrán escuchado muchas veces, no se pueden violar los acuerdos parlamentarios en ningún lugar de la tierra. Vos lo podés violar, pero en algún momento te la van a cobrar. Porque los pactos son pactos en cualquier orden, ¿no es cierto? Y más cuando los pactos son políticos verbales. Entonces este gobierno no respeta ningún acuerdo, ningún pacto con el pichetismo, con una parte de los radicales, con los amigables diversos. Sí, pero a ver, corregime, Juan Carlos, son sectores de la política que tienen determinado tipo de valores, pero mañana pueden tener otros sin ningún problema. Parecen estar más atentos a su base electoral, que es una base electoral fluctuante, con un componente antiperonismo muy fuerte, antikirchnerismo ni qué decirte. Da la sensación que que acomodan, que critican, que cuestionan, pero que no ejercen una presión fuerte. Por eso decía que no empujan al gobierno, no lo hacen caer de algún escalón, en tanto y en cuanto su base de representación sigue dando sentido al sacrificio que hace. Y hasta ahora estoy de acuerdo que es así. Básicamente, o en el fondo, ha sido así. Tampoco se puede desdeñar que las contradicciones al interior que hay en toda esa esfera del gobierno y esos otros bloques que están en la actitud que vos decís. El ejemplo es este tema de la CIDE, ¿no? Por eso yo lo tomo. Pero después sigue dando vuelta, que veremos qué pasa. Sí. La semana que viene, el tema de los fondos para la educación, el tema del FONIT y el tema de los jubilados. Sí. Eso lo postergaron un mes, pero ese, volviendo a lo que vos decís, de la base social de ellos, de la opinión pública y la perspectiva electoral, ahí tienen un problema, ¿no? Ellos tienen un problema, que en realidad es un problema desde todo punto de vista, más que nada desde nuestra visión, uh-huh, ¿no es cierto? Así que, en fin, bueno, creo que ahí hay una situación. Última pregunta, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, el cafecito, no te pregunté, perdóname, ante la última pregunta, qué descortés. Vuelve y no le pregunto qué quiere tomar. Sí, la verdad estuviste mal. ¿Qué te servís? Por lo menos en un ritmo ratito le das un sorbo o algo. ¿Qué querés? ¿Qué quiero? Mira, no, estoy un poco confundido hoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque no tengo claro qué pediría. ¿Viste cuando te sentás, viene el mozo? Sí. Yo subía al bar colegial de mi barrio, vendría el mozo Caruso y se pararía al lado, me miraría como diciendo, nene, ¿qué vas a tomar? Y a veces uno no sabe qué decir. Un buen mozo que te juna, que te conoce, si está medio dudoso ya te pone algo arriba de la mesa y te dice... Así es, efectivamente, no tenés que decir nada, tráeme, y claro, el tipo te trae lo que él quiere, que sabe que... Bueno, te veo con Radiche, los veo muy compatibles. Radiche se pidió una cerveza bien fría, a pesar de la temperatura, con algún maní. Yo la acompaño bien, a la Radiche, la acompaño con mucho gusto. Muy bien. Bueno, a ver, Juan Carlos, el sábado la Cristina. Sí, interesante, sí, siempre es muy interesante, Cristina, sí. Obviamente, es una obviedad lo que digo, sí. Pero me parece que está bien resaltar, te lo iba a decir yo, cada vez que está la noticia de que habla Cristina, es como hay un sector de la sociedad y de la política que toma aire, ¿no? Y se genera una expectativa respecto de lo que pueda hacer, porque cuando Cristina habla es una acción política en sí misma. A ver, ¿qué expectativa crees que genera la palabra de Cristina en este contexto? Mira, hay, como decíamos antes, una situación en el campo popular, en la Unión por la Patria, en fin, en todo ese enorme conglomerado, una situación que decíamos antes, ¿no? De espera que se genere la contradicción entre las políticas del gobierno, los dichos de este presidente desbocado, reaccionario, y las políticas económicas y la expectativa. Bueno, entonces, eso genera una cierta desazón. No hay duda que hay una desazón, porque todos tenemos una voluntad determinada de que las cosas vayan en una dirección, y cuando no van o se demoran, hay una desazón. Entonces, la opinión de Cristina, desde su legitimidad, no solo política, sino intelectual, creo que genera esa expectativa que vos decís, en el sentido de echar luz sobre el presente y el futuro, ¿no? Creo que es una palabra que todos consideramos, que todos la estamos esperándola con expectativa. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es una palabra calificada en términos intelectuales, en términos culturales, en términos políticos, y no solo nosotros, los del otro lado también, porque los del otro lado, desde querer matarla a querer meterla presa, pero no la pueden subestimar. Así que, bueno, sí, por eso yo lo primero dije, es muy interesante la palabra de ella, porque, bueno, creo que de eso se trata, ¿no? Nos va a venir fenómeno. Es escucharla en la caracterización que hace del momento, pero también es tratar de percibir si hay un movimiento político que ordena un poco la escena. Y siempre está el riesgo también de que no cumpla con esa expectativa. Sí, efectivamente, coincido. ¿No? Las dos cosas son esa palabra, con su sabiduría, con su perspectiva que va más allá de la coyuntura, mucho más estratégica, y también si tenemos algunas señales que nos ayuden, claro, a ir superando estos problemas que tenemos nosotros al interior del campo popular. Y cierto, te doy la razón, puede ser que no, que esa expectativa no se cumpla, claro. Puede ser, sí. Juan Carlos, gracias, lindo volver a escucharte, que pases bien. Bueno, te agradezco mucho, entonces el viernes estoy ahí. El viernes, firme, acá estarás, el viernes estoy ahí, te dejamos mucho material. La Gaby va a estar. Sí, papito, sí. No me vas a dejar solo ahí, no. Va a hacer escuchar el partido a otra parte. No, yo con cerveza negra y cayú. Bueno, muy bien, nos vemos el viernes. Abrazo grande, Juan Carlos Junio, café.